de Caracas, capital de la República Bolivariana de Venezuela, transmite Radio Tiempo 1200 en amplitud modulada. Radio Tiempo, todo el tiempo en el corazón de sus gentes. No te pierdas este y todos los viernes a la 1 de la tarde por Amor a Ti. Ya tú sabes, un programa para despertar conciencias, conducido por el pastor Johnny Quintero de la Iglesia Comunidad de Amor, por Radio Tiempo, todo el tiempo, 1200 AM. El siguiente es un programa mixto, cultural y educativo. Contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia tipo A, que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes, sin la supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. Este programa es de producción nacional. Radio Tiempo, 1200 AM, se reserva el derecho de apoyar o rechazar los conceptos y opiniones emitidos o expresados en el siguiente programa. Muy buenas tardes, ¿cómo están todos mis radiotiempistas? Sé por algunas personas que muchos están esperando esta hora, este día, para poder escuchar, porque este es el mejor programa de la radiodifusión cristiana. ¿Y por qué? Porque somos un programa variado. Hoy tenemos como invitado al pastor Juan Colmenares. No ha llegado todavía, así que les pido que por favor me apoyen, todos ahí orando para que pueda llegar a tiempo. Como ustedes saben, este es un programa que sale al aire por Radio Tiempo, todo el tiempo, por 1200 AM. Y estamos bajo la dirección general del pastor Andrés Noguera, en la producción Oliver Noguera, en los controles Noel Rodríguez, y quien les habla, el pastor Johnny Quintero. Por aquí se me está... Ya yo les dije que me tienen un enredo acá, ¿no? Porque el que me está controlando es Fabián Talero, no es Noel Rodríguez, ¿ya? Así que se me está riendo y decía, ¿qué está pasando aquí? Oye, me están confundiendo lo que tengo acá, ¿no? Así que no te me rías, Fabián. Miren, esto es lo bueno de estar en vivo, porque son cosas que van pasando en el momento. Y bueno, nos reímos y compartimos. Aquí no hay nada editado. Eso es importante. Aquí lo que salió, salió al aire. Y por eso es importante. Este es un programa, bueno, como ya les dije, que es transmitido por Radio Tiempo y patrocinado por la organización Mi Casa. Ustedes ya saben, yo soy el pastor de la Iglesia Comunidad de Amor, que pertenece a la organización Mi Casa. Y a todos mis radiotiempistas les tengo unas buenas noticias, porque el Señor hace como Él quiere y pues se ha integrado a la organización Mi Casa el movimiento Tiempos de Avivamientos del pastor Miguel Roya. Así que si me estás escuchando, Miguel, pastor, amigo, bendiciones a usted y a su señora esposa. Y bueno, y a todos los que me deben estar escuchando, que escuchan los programas de él, que son muy buenos, son excelentes. Tiempos de Avivamiento, no vayan a decir que le estamos haciendo la, tú sabes, la cuñita, porque ahora pertenece a la organización Mi Casa, ¿no? Así somos los seres humanos. Mire, si usted nos quiere visitar, puede ir los domingos a las 10 de la mañana, que tenemos servicio, tenemos culto. Y estamos en la Avenida Libertador con Las Acacias, Residencia La Carlota, piso 6, oficina 66, La Florida, y nos puede escribir, tú que me estás escuchando, por mensajería de texto al 0426-401-3714. Y si quieres que te integremos al grupo de WhatsApp, pues nos escribe un mensaje de texto con tu número de teléfono y te podemos integrar para que poder interactuar. Tú haces tus preguntas. Por ejemplo, la semana pasada tuvimos el tema de la estrella de David. A muchas personas les encantó y eso surgió a raíz de una pregunta de uno de los radiotiempistas, de lo que nos escuchan. También para un servicio público, si usted necesita, puede comunicarse directamente con la emisora al 730-1579. Ya saben que estamos para servirle. Más que todo, lo que queremos es bendecirles a cada uno de ustedes, y la emisora pues presta sus micrófonos para el servicio social, si usted necesita y tiene alguna necesidad. Nos puede también ubicar en las redes sociales. Recuerde que el programa se llama Por Amor a Ti, un programa para despertar conciencias. Y a nivel de la iglesia, Comunidad de Amor, estamos en las redes sociales, en Twitter y en Instagram, que nos pueden ubicar por @iglesiacdaamor. También en Facebook, por Iglesia CDA Amor. Y nos puedes sintonizar también vía online por la www.radiotiempo.com.be. Y si usted desea, pues nos puede ver. ¿Dónde está la camarita? Aquí está. Por YouTube. Ahí estamos saliendo. Pero esa camarita como no... creo que no está muy enfocada hacia donde yo estoy. No sé si me están viendo. Me pueden escribir. Y si me están viendo, pues me escriben. Y bueno, estamos ahí bien. Estamos a la espera del pastor Juan Colmenares. Todavía no llega a estudios. Él tiene un anuncio muy importante que decirles a todos los radiotiempistas, a toda Venezuela, a los que nos están escuchando por todos los rincones, porque hay una actividad muy importante que va a comenzar el día lunes, a partir del lunes 24. Así que les estoy adelantando más o menos el evento. También quiero participarles, ustedes ya habrán escuchado a través de la radio pues la promoción. Hoy tenemos la Gran Vigilia por Venezuela en el Estadio Universitario de Caracas. Está toda la iglesia invitada. Cuando hablo de iglesia, todo aquel creyente en Cristo Jesús, y por qué no, aquel que tampoco, pues a lo mejor no cree, es un poco escéptico, pero que ama esta nación y que vamos a clamar por esta nación para que nuestro Creador, el Creador de Venezuela, lógicamente, pues ponga su mano y pues nuestro país cambie en muchos sentidos. ¿En qué sentido? Pues hay muchas cosas, por ejemplo, la delincuencia. Ya el Señor puede meter su mano para los que creemos que para Él nada es imposible. Y bien, yo quiero mandarle un saludo a todos los barquisimetanos, porque todos los guaros están de fiesta, porque Barquisimeto, la ciudad, celebra 466 años y todos los barquisimetanos pues comienzan sus fiestas hoy. Así que un saludo a todos los barquisimetanos que nos están escuchando en este momento, los que están en su tierra en Barquisimeto y también los que están aquí en Caracas, en Vargas, en otras zonas de el país y bueno, en la Gran Caracas. Usted sabe que Caracas ya no es solamente el casco, incluso ya se extiende tanto, Guarena, Guatire, Los Teques. Un saludo a los hermanos que me están escuchando en Los Teques, en Guarena, en Guatire, en Vargas, en Guárico, en Maracay, en Valencia, y también a los que nos escuchan vía online en los Estados Unidos. Un saludo a los hermanos allá en los Estados Unidos, en Ecuador, en las Islas del Caribe, en Dominicana, los hermanos allá, también en Europa, en España hay una gran cantidad de venezolanos que viven allá y que, bueno, que aman a su tierra y están escuchando, son creyentes y nos están escuchando. Siempre es bonito, ¿verdad? Yo recuerdo hace mucho tiempo cuando no existía el internet, no existía nada de estas cosas, y yo recuerdo que papá me regaló, vivíamos en el extranjero y me había, yo añoraba noticias de Venezuela. Y bueno, a través de la radio, pues escuchábamos lo que era la onda corta y sonaba, o sea, para captar había que sacar la antena y todo eso, y lograba escuchar algunas emisoras venezolanas del estado Táchira, una muy conocida del Táchira que todos ustedes conocen muy bien, que hasta hoy en día pues me trae nostalgia cuando escucho el eslogan de la emisora. Y también las emisoras más populares que para la época habían aquí en Caracas salían en ondas cortas. Y uno por allá lejos escuchaba, tú sabes, nuestra manera de ser, nuestra forma de ser a través de los locutores y los comerciales y todo eso, pues. Y yo entiendo cuando el migrante está afuera, pues no se escucha, porque quiere tener un pedacito de Venezuela en su corazón. Así que un saludo a todos los que nos están escuchando fuera de nuestras fronteras. ¿Qué tenemos para hoy? ¿Qué sucedió un día como hoy? Usted sabe que esa es nuestra presentación también. Acontecimientos. En el año 81 en Roma, Domiciano se convierte en emperador del Imperio Romano al morir su hermano Tito. En 1752, el Imperio Británico adopta el calendario gregoriano. De un día para otro, saltaron 11 días. O sea, el día anterior fue 2 de septiembre. O sea, que brincaron del 2 de septiembre al 14, que estamos hoy. En 1886 se inventa la cinta de la máquina de escribir. Hay muchos jóvenes, no sé si Fabián escribió con esas maquinitas de cinta, ¿no? Porque tú estás viejito ya. Tú aprendiste mecanografía con eso. Bueno, imagínate, eso lo inventaron en el 1886. En 1960 ya llegó por fin. Ya llegó Juan Colmenares. Bueno, tú hubieras venido caminando, hermano. Oye, sí, creo que lo intenté, pero el sol está candela. Vale. Está candela. Yo no se los dije, yo estaba aquí hablando. Pero aquí parece que no hay carro, chico. Entonces llegó una camioneta que sube y baja. Y hizo tres vueltas mientras estábamos en la cola. Entonces, bueno, wow. Muy bien, ya llegó. Vamos a respirar. Así que, bueno, vamos a seguir con lo que estábamos hablando. Ahorita te presento Juan Colmenares. Él es un pastor conocido, lo conocí cuando tenía el pelo negro. Eso. Ahora lo volví a ver con el pelo blanco, creo que te llaman Papá Noel, ¿no? Ya prácticamente, bueno, como ya nos acercamos a diciembre, pues ahí nos vas a dar el regalito a cada uno de nosotros. Amén. Amén. Bueno, estábamos con los acontecimientos que se había inventado en 1886, la cinta de la máquina de escribir. En 1960, en Bagdad, Irak, se funda la OP. En 1981, en Ciudad del Vaticano, Juan Pablo II publica la tercera encíclica, Laborem Essensem. En 1938, el Papa Juan Pablo II publica la encíclica Fides et Ratio, acerca de las relaciones entre la fe y la razón, muy importante para aquellos que quieren buscarle un sentido a todas las cosas a través de la ciencia, aunque yo soy de los que pienso que la ciencia no se contrapone a lo que la palabra dice. En el año 2000, en Estados Unidos sale al mercado el sistema operativo Windows ME. Nacimientos, tal día como hoy, en 1769, nace Alexander von Humboldt, naturalista y geógrafo alemán. En 1920, un saludo a todos los uruguayos, nació Mario Benedetti, escritor uruguayo. Nació en la misma fecha que papá. Fallecimientos: en el 775, Constantino V, emperador bizantino. En 891, Esteban V, papa romano. También fallece un día como hoy, en 1214, Alberto de Jerusalén, obispo italiano, patriarca de Jerusalén. En 1523 muere Adriano VI, papa católico. En 1982 murió Grace Kelly, una gran actriz estadounidense y princesa de Mónaco. Bien, estos fueron los eventos que sucedieron tal día como hoy. Y antes de pasarle al pastor Juan Colmenares y presentarlo formalmente, yo quiero que escuchemos, porque tiene mucho que ver con el evento que él nos va a anunciar. Ya yo les dije, la maratón bíblica. Vamos a escuchar primeramente el Salmo 91. Al abrigo de Dios morará bajo sombras de amor, sobre él no vendrá ningún mal, en sus alas feliz vivirá. Hoy yo quiero habitar al abrigo de Dios, solo allí encontraré paz y profundo amor. Mi delicia es con él comunión disfrutar y por siempre su nombre alabar. El que habita al abrigo de Dios ciertamente muy feliz será. Ángeles guardarán su salud y sus pies nunca resbalarán. Hoy yo quiero habitar al abrigo de Dios, solo allí encontraré paz y profundo amor. Mi delicia es con él comunión disfrutar y por siempre su nombre alabar. Daré paz y profundo amor, mi delicia es con él, comunión disfrutar y por siempre su nombre alabar, y por siempre su nombre alabar, y por siempre su nombre. Con él, Te invitamos al Maratón de Lectura Ininterrumpida de la Biblia, Caracas 2018, en la Plaza Brión de Chacaito, del 24 al 27 de septiembre. Leeremos la Biblia durante 80 horas ininterrumpidas. Dios quiere ser escuchado. Para más información, búscanos en Facebook Maratón Biblia, Instagram @MaratónBiblia, Twitter @BibliaMaratón. Ven y únete al Maratón de Lectura Ininterrumpida de la Biblia, Caracas 2018. Eso, a ver si lo tiene. Radio Tiempistas, ¿cómo están todos ustedes? Bueno, lo prometido es deuda. Ya escucharon el Salmo 91, aunque yo tenía preparado uno que era solo lectura. Pero, ¿por qué les tenía el Salmo? Bueno, es muy importante. Quiero que el pastor Juan Colmenares se presente y nos indique sobre el evento que ya yo les anticipé, que es la Maratón Bíblica. Juan, los micrófonos son tuyos. Buenas tardes, Juan Colmenares. El Señor nos ha dado esta misión, como en los tiempos de Josías y Esdras, reunirnos en una plaza céntrica de la ciudad. Esta va a ser la Plaza Brión de Chacaito, para leer la Biblia, literalmente, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, de manera ininterrumpida. Vamos a tener ese privilegio de permitir que Dios sea escuchado. Ese es el deseo de Dios, el deseo profundo de Dios en un tiempo que hay tanto ruido. Hay ruido externo muy fuerte que afecta nuestras mentes, de tal manera que mucho de lo que pensamos es lo que está alrededor nuestro. Dios quiere invitarnos a que cesemos en nuestros pensamientos y los escuchemos a Él, para que sean los pensamientos de Él los que controlen, los que tengan autoridad, dominio sobre nuestra vida. De eso se trata, en esencia, exponer en un lugar público, y en ese lugar todo el que pase va a tener la oportunidad también de ver la Biblia, de leerla. Esperamos que Sociedad Bíblica tenga un stand allí en ese lugar, que también ellos, que la gente que venga pueda ver que hay diferentes tipos de Biblia, que la gente sea expuesta a la palabra, que la gente pueda leerla, que al leerla escuche a Dios hablando a su corazón. De eso se trata. Cuando leemos la Biblia, no es cualquier letra, es la letra, es lo que inspiró el Espíritu Santo a hombres para que esa palabra de Dios fuera escrita. De tal manera que cuando leemos la Biblia, está hablando Dios. Y es bueno que tú tengas esa perspectiva. Acabamos de escuchar el Salmo 91, el que habita al abrigo de Dios morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Este es un salmo que en tiempos difíciles tú lo puedes clamar. Tú puedes decir: Señor, tú me dijiste que el que mora a la sombra del Altísimo mora bajo tu protección. Entonces yo me pongo bajo tu protección porque lo creo, porque me lo dijiste. Esa es nuestra confianza. Así Juan. Es. Esa es nuestra confianza. Uh-huh. Mira, yo te quiero preguntar, yo voy a hacer aquí el papel del público. Si, ¿no? Si quieres, le doy el número. Número, y queremos decirles a todos ustedes que los micrófonos están abiertos de Radio Tiempo para todos estos radio escucha, todos los radiotiempistas que quieran llamar, quieran hacer algunas preguntas al hermano Juan, en qué consiste o cómo usted quiere participar, porque me imagino que muchos querrán participar de sus respectivas iglesias. Es muy importante, sí. De sus respectivas iglesias, uh-huh. de qué manera ellos pueden apoyar el evento. Bueno, digo apoyarnos porque nosotros vamos a apoyar, la Iglesia Comunidad de Amor va a estar ahí, vamos a apoyar. ¿De qué fecha a qué fecha? Primero te doy el teléfono para que la gente lo esté copiando. 0414-869-1791. Repito, 0414-869-1791. Llama si tienes alguna inquietud para que acá y luego de este tiempo también tú puedas tener alguna respuesta a tus inquietudes. Juan, también tienes las redes sociales. También las redes sociales. Por Facebook. Maratón Biblia, puedes entrar también por Instagram y puedes entrar también por Twitter. Tenemos también un canal en YouTube, Maratón Biblia, para que tú puedas ver los videos que tenemos allí de promoción, ¿okay? Y algunos otros videos que son necesarios también de ver sobre este tema que estamos manejando. Ah, fíjate, Juan, una pregunta. ¿Cómo? Bueno, antes de eso, dime de qué fecha es. Empieza lunes 24, 8 de la mañana. Ahí estaremos iniciando la lectura de la palabra con un acto. Y estaremos a lo largo del día, de esa noche del lunes 24, que haremos vigilia, donde invitamos a los hermanos del oeste de la ciudad que vengan, el oeste de la Gran Caracas. Seguimos todo el martes y en la noche tenemos otra vigilia con los hermanos del sur, eso todo lo que es Baruta, el Valle, Bellomonte, de ahí sigue a lo que es Cuba, Charallave. Te invitamos a esa vigilia de lectura bíblica. Luego seguimos el día miércoles de la noche le toca a todo lo que es el sector de Petare, perdón, del este, que incluye Petare, del este, por supuesto, claro, de Petare. El este de ahí para allá, Chacaíto, Chacao, hasta Guarena y Guatire, los hermanos de Mariche, toda esta zona les tocaría el día miércoles, y estaremos culminando el jueves alrededor de las 4 de la tarde, 80 horas de lecturas ininterrumpidas. O sea que esto va a ser de corrido. De corrido, sí, señor. ¿Tú vas a estar ahí de corrido? Bueno, no creo que pueda a las 80 horas, pero estamos un equipo. Yo voy a estar cerca, voy a tratar de ver si puedo dormir dos en la tarima. Te vas a traer tu cama y sí, todo lo demás ahí para la tarima, pendiente. Para estar todo. No quisiera perderme ni un momento, pero por supuesto es difícil que hagamos más de 24 horas. Bueno, es difícil, sí. Pero bueno, siempre por eso invitar la participación de todos, porque este es un esfuerzo unido. No hay otra manera de hacerlo sino junto, conjunto, y Dios nos convoca a un acto de unidad. Sí. Ajá. Bueno, lo importante es que vamos a estar ahí también todos los pastores en la parroquia El Recreo apoyándote, así que si tienes, si no tienes donde dormir, te vas a una de estas iglesias. Muy que bien. Ahí te ponemos un colchoncito. Gracias. Para que te acuestes, son 80 horas continuas. Ahora, Juan, dime una cosa, ¿cómo se te ocurrió la idea? ¿De dónde viene esto? ¿Cuál es la razón, el motivo, la misión, el objetivo, todo lo demás? Wow. Cuéntanoslo todo. Amén. Bueno, mira, el año pasado ya tenemos esta inquietud. Precisamente leyendo la palabra, sobre todo la vida de Josías, estamos impresionados con esto, porque la historia de Josías es muy similar a lo que pasa con el país, es el contexto, ¿no? El contexto histórico. El contexto histórico de Josías, para que tú tengas idea, y este marco es bueno que lo tengas en cuenta, es el marco histórico del libro de Jeremías. Jeremías era familiar de Josías, era su suegro. Josías se casó con la hija de Jeremías, y aunque eran como medio contemporáneos, o sea, Josías se casó muy joven. Uh-huh. Entonces, Sofonía es un libro escrito en los tiempos de la juventud de Josías. Jeremías ya es contemporáneo, y luego otro libro más que se escribe es Habacuc. Que Habacuc lo escribe precisamente en el contexto de la muerte trágica de Josías, que muere cuando va a la batalla con el faraón Necao. Uh-huh. Y entonces, de alguna manera impresionante, el faraón le dice que va de parte de Dios, él lo menos lo entiende, y muere en esa batalla. Y entonces se genera una crisis, toda una situación tan difícil, que es la que refleja el libro de Habacuc, donde no había justicia, donde todo estaba en desorden. Y en medio de eso clama Habacuc, y Dios le habla, y lo que le muestra pues es peor. Dice, bueno, Dios, aquí hay una acción de parte de Dios. Pero la frase contundente es, el justo por la fe vivirá. Y yo quiero animarte con esto, la palabra para este tiempo es similar a la que le dijo Dios a Miqueas. Solamente algo pido de ti. Uh-huh. Número uno, hacer justicia. O sea, en este tiempo, pero en lo correcto. Segundo, ama misericordia. O sea, ten un corazón benigno. Un corazón generoso, misericordioso. Y tercero, ¿qué? Y sé humilde. Sé humilde ante Dios. Eso significa un trato del ego. Porque lo que enfrentó Josías en aquel tiempo fue la idolatría. Pero a veces solamente vemos idolatría como el tema de los muñecos, de esas cosas que están por ahí. No necesariamente. La principal idolatría, Johnny, uh-huh, es la que está en el corazón. O sea, cuando se levanta el ego, entonces yo me levanto como Dios, como rey. Y eso se trata, lo que Dios está tratando en ese tiempo. Y el ego, ¿no?, es el orgullo. El orgullo. También es el orgullo. Y yo los orgullosos Dios no entrarán al reino de los cielos. ¿Sí? ¿Y por qué soy Dios? Porque muchos de ellos piensan, o sea, cuando se enorgullecen, quieren asumir cargos, posiciones, etcétera, etcétera. Es una manera también de querer recibir adoración, lo que tú estás diciendo. Uh-huh. O sea, que lo pongan en primer lugar, adoración y todo lo demás. Y Dios aborrece eso. Uh-huh. Es abominación. Así es. Dios exalta al que es humilde. La profecía con la que empieza Josías, se empieza en los tiempos de Jeroboam, Primera Reyes capítulo 3. Y entonces proféticamente se habla, cuando va un profeta joven a Betel, y entonces en aquel lugar él declara sobre este altar que va a rendir sacrificio a Jeroboam, va a venir alguien que va a poner a los que están, a los idólatras, uh-huh, a los que están levantando otro Dios contra Dios, contra el Dios Todopoderoso, dioses. Bueno, eso se cumplió. Entonces vino Josías, y Josías vino contra la idolatría. Y siento que estos son tiempos de Josías. Dios está levantando, pero hay que entender la palabra, hay que escuchar a Dios, porque Dios va a dar instrucciones específicas. Yo te animo a que no te pierdas ni un día. El inicio, lunes 24 de septiembre, Dios va a empezar a hablar, porque no es simplemente un evento, no, esto es una convocatoria de Dios para que escuchemos. Y qué bueno que inclusive pudiera haber una radio, yo no sé, claro, hay unas limitaciones, que pudiéramos transmitir en directo, para que toda Venezuela escuche la palabra. Por lo menos, aunque sea vía online. Sí. Hace muchos años, yo recuerdo, pero se unieron varias emisoras laicas, uh-huh, pero hace muchos años, a lo mejor tú no habías nacido, a lo mejor, pero eso fue cuando vino una vez Jorge Rasky, siglo pasado, pero ahí se unieron emisoras laicas y todo, y era importante, toda Venezuela escuchó y la prensa. Esperemos que este ministerio que tú tienes prácticamente... Sí. Se pueda repetir año tras año. Amén. Porque yo creo que es importante que nosotros como nación, nosotros como venezolanos, ante el clamor, busquemos al Señor. Hoy precisamente hay una vigilia, yo se los había dicho, en el estadio universitario, pero todo viene concatenado, todo viene. El Señor te está llamando, el Eterno, el Creador, nuestro Jesús y su Padre, Jehová, Yahvé, Yahweh, como tú le quieras llamar. Él nos está diciendo, mira, voltea los ojos, que yo estoy aquí. Mira, voltea, clama a mí y yo te responderé. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces nosotros, Juan, la gran población en general, nos incluimos todos. A veces clamamos, pero no conocemos a ese Dios. No lo conocemos realmente. Y la única manera de conocer a Dios es leer la palabra. Y yo creo que ese es el incentivo que tú quieres dar también, que la nación conozca la palabra, conozca la palabra, porque esta es una nación que es fundada bajo los principios también bíblicos. ¿En qué sentido? Bueno, nosotros vemos también que la palabra dice, aquella nación que no ha nacido aún me alabará. Y Venezuela tiene que voltear su rostro al Creador. Así es. Al Eterno. Así es. Nuestra Constitución lo nombra. Así es. Y todos los presidentes que han llegado, todos, no hay ni uno solo que han llegado a la presidencia, han nombrado al Creador. Lo han nombrado. Y es importante que nosotros como venezolanos volteemos la mirada a nuestro Creador. Y una de las maneras también es que escuchemos la palabra. Hay gente que no sabe leer, Juan, porque no ha podido, porque, en fin, hay otras personas que están ciegas, sí, ¿verdad? Y necesitan escuchar la palabra. Entonces yo te invito a ti, a tú que me estás escuchando, que a partir del 24 de septiembre, ¿verdad?, a las 8 de la mañana, pues te acerque a la Plaza Brión de Chacaíto y te sientes a escuchar la palabra. ¿Qué tal? O sea, qué maravilla, sí, alguien, señor, te la está leyendo. Llévate también un emparedado, y mientras estás escuchando la palabra, el Espíritu Santo te va a hablar. Él va a redarguir tu corazón. Pero antes de continuar, para que Juan Colmenares nos siga indicando pues de todo este evento maravilloso para Venezuela, creo que es la primera vez, ¿no?, sí, que se celebra. Sí. Vamos a escuchar algo. Tú sabes que son los venezolanos, somos como muy salsosos, ¿no? Y yo les había prometido a ustedes pues música cristiana, pero un poquito movida, ¿no? Aunque ustedes tienen el espacio ahí, la música del alfarero, ¿no?, que escuchan. Pero vamos a escuchar una bachata cristiana de Enrique Calderón, Soy Feliz. Wow. Soy un hombre feliz porque Cristo me cambió. Soy se llevó todo mi sufrir. Ya no voy a llorar, Cristo cambió mi lamento en gozo. Y Él me ha dado un corazón nuevo, y se ha llevado lo que estaba viejo, y ha llenado mi corazón de su tierno amor. Cristo me ha dado un corazón nuevo, y se ha llevado lo que estaba viejo, y ha llenado mi corazón de su tierno amor. Soy feliz, y ahora soy feliz, desde que Cristo cambió mi corazón. Soy feliz, y ahora soy feliz, y ahora vivo cantando a mi Señor. De septiembre a las 2 de la tarde estaremos movilizándonos desde la Plaza Abrión de Chacaito por todo el bulevar de Sabana Grande hasta llegar a la estación de Plaza Venezuela. ¿Qué debes hacer? Realiza un cartel con la frase Dios quiere ser escuchado y ven, acompáñanos este 22 de septiembre a las 2 de la tarde a decirle a todos que Dios quiere ser escuchado. Radiotiempistas, me imagino ustedes ahí gozándose con esa bachata, con esa canción que pusimos. Aquí también estábamos pues gozándonos un poquito y estábamos comentando sobre este evento. Estábamos hablando que, bueno, es un evento, ¿no? No es una actividad propiamente tal. Y que hay una razón de ser por lo cual el pastor Juan Comenares pues quiere traer este evento a Caracas. Explícanos, Juan. Bueno, la verdad es que yo no soy el que lo quiere traer. Yo estoy solamente obedeciendo. Si tú entras en la página que tenemos en YouTube, ahí está colgado un mensaje que predicó el hermano Jaime Botello unos días después del clamor que se hizo en Caracas. Hace poquito, ¿no? Hace poquito. El mes pasado. Sí, y en ese sermón realmente él me compele varias veces. Creo que la palabra correcta es compeler. O sea, hay una confrontación que hizo a mi corazón directamente y él, el Señor le habló. Y él no nos conocíamos, de tal manera que de ahí surge esto, que tenía que hacerlo. Y de verdad que fue fuerte, usted lo va a escuchar en ese sermón. Si usted quiere saber cómo empezó esto, usted escucha ese sermón. Y de paso de ahí hay un contenido profético. ¿Dónde pueden ubicar el sermón? Lo bajan de nuestro canal de YouTube, Maratón Bíblico. Ah, lo tienes ahí, sí, está ahí, grabado. Ahí está. El mensaje de Jaime Botello. Ahí tú lo puedes bajar y lo puedes ver. Entonces sí, es un sermoncito largo que está en varias partes, pero que relata el señor a través de la predicación de Jaime Botello, pues habla a la casa grande y toca la necesidad que hay ahorita de escuchar la palabra de Dios. Y esto nos compele entonces a hacer esto. O sea, que esto no es, porque esto es fuerte, esto no es cualquier cosa. Aquí hay muchas cosas que estamos haciendo. Hemos estado convocando a toda la Gran Caracas. Yo he estado en Los Teques, reunido con los pastores de Los Teques, he estado en los Valles del Tuy, reunido con los pastores de los Valles del Tuy, he estado en el este de la ciudad con la confraternidad varias veces, y esperamos que el pueblo entienda esto, que es una convocatoria de Dios. Si tú estás escuchando esto, no te dejes llevar solamente por una actividad de unos días, sino que antes de hacerlo, ora a Dios. Pregúntele a Dios: Señor, ¿qué tú quieres hacer en Caracas? ¿Qué es lo que tú estás moviendo? ¿Qué es lo que está pasando con esto? ¿Qué es lo que tú quieres hacer? Y estoy seguro que Dios te va a hablar. Y cuando te hable, te vas a convertir en un convocante de lo que Dios quiere hacer, que es diferente a lo que quiere hacer el hombre. Muy distinto. Yo no estoy aquí, yo estoy solamente generando la plataforma para lo que Dios quiere hacer. Y no tengo ninguna otra intención ni propósito. Solamente estamos obedeciendo. Ya en esto está la Asamblea de Dios, están otros organismos, los pastores de varias partes de Caracas, los pastores del Recreo. Aquí hay una integración ahora amplia. Juan, solamente soy un movilizador. Maná. Juan, quería preguntarte, porque estábamos hablando ahorita un poco del trasfondo bíblico que estabas tocando sobre Deuteronomio, y yo me atrevería a decir que cualquier similitud a nuestra realidad es pura coincidencia, como dicen por ahí. Pero ¿cuál es la relación de este evento, lo que pasó bíblicamente, a lo que está pasando en Venezuela, y cómo nosotros los venezolanos debemos cambiar debido a escuchar la palabra bíblica, la palabra del Eterno? Bien, en los tiempos de Josías, recuerda que la Biblia estaba por allá escondida, la descubrieron, o la ley, el rollo, lo que existía, y cuando Josías viene y ve aquello, se desgarra su vestidura, se humilla ante Dios y envía a Isías a que le pregunte a Ulda qué hacer, porque hay una palabra ahí contundente. Cuando tú revisas el contenido bíblico, te conectas con el libro de Deuteronomios, básicamente el capítulo 28 y 29, 30 y 31. Ahí están las consecuencias cuando obedeces, las consecuencias cuando desobedeces, y está también los lineamientos que Dios le establece a Moisés en un nuevo pacto que se renovaba a lo que habían hecho en Horeb. Y ese pacto era que había que ir a escuchar la palabra, a escuchar directamente directrices de Dios. Dice: todo hombre, toda mujer, todo niño, vaya a la plaza a que escuche directamente lo que Dios dice, para que aprendan a escuchar, a obedecer, a temer a Dios. Inclusive dice la institución: aún lleva a los extranjeros, para que, si ellos nunca han escuchado, para que escuchen lo que Dios dice, porque Él da instrucciones. Entonces, ya la ley está establecida, la ley la establece Dios. Entonces, nosotros tuvimos un evento tremendo hace poco, y nosotros no captamos lo que Dios dijo. Nosotros tuvimos, las elecciones que se dieron en este país, se dieron en el contexto del Pentecostés. Y Pentecostés es ese momento histórico en el cual Dios convocó al pueblo de Dios a entregar sus leyes allá en el monte Sinaí. Entonces, eso significa que es un tiempo histórico en el cual Dios dice: yo soy el que gobierna, y estas son mis instrucciones. Hay una ley, mis ordenanzas, estatutos, decretos, los cuales, si lo obedece, te irá bien. Pero si no los conoce, aun cuando no los conozca, si los desobedece, eso no se da. Es lo que dice Deuteronomio, las bendiciones y las maldiciones. Así es. Entonces, a veces nos quejamos: ¿qué está pasando? Y le echamos la culpa a fulano, a esto, al otro, aquí, le echamos la culpa a todo el mundo. Pero no nos damos cuenta que los primeros culpables somos nosotros mismos, porque no estamos obedeciendo la palabra, no estamos obedeciendo la ley de Dios. O sea, cuando en los 10 mandamientos el Señor dice: no robarás, no matarás, no mentirás, no te acostarás con la mujer de tu prójimo, etcétera, etcétera, etcétera. Y es lo primero que nosotros como nación hacemos, no solamente aquí, bueno, los seres humanos en general. Y después, cuando se van descomponiendo nuestras sociedades, preguntamos que por qué, que fue un castigo del Señor. Pero muchas veces es que nosotros mismos permitimos eso y nos olvidamos de lo que dice la palabra. Que si tú haces esto, la consecuencia lógica es... ¿Cuál es la consecuencia lógica de aquel que vive robando? Caer preso, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que mirar en nuestro interior como nación, como sociedad, y empezar a ver ¿qué dice Dios? ¿Qué dice el Eterno? ¿Qué es lo que Él quiere que nosotros como nación nos fíjate comportemos? Fíjate que tú acabas de conectar algo importante, porque nosotros que hay un ambiente dentro del pueblo de Dios, para no incumplir otros, que piensan que hay una separación entre lo que es antiguo y nuevo, y piensan que quiero la ley. Déjame decirte que el libro de Mateo dice que Jesús vino y no para abrogar la ley, sino para cumplirla, o sea, para hacerla que tuviera sentido. Mateo capítulo 5, 6 y 7 es una especie de constituyente de la ley de Dios. Porque Jesús dice allí, por ejemplo, escuchate, se te fue dicho allá en los 10 mandamientos que no adulterarás, pero más yo digo, ¿okay? La palabra que se hizo carne dice, la ley que se hizo carne dice, que el que mirare a otro, mira la profundidad de la ley. O sea que si nosotros creemos que los 10 mandamientos allá son fuertes, la ley de Jesús es más fuerte. Es más fuerte. Es más profunda. Y en Jesús se cumple la ley. Se cumple. Ojo con eso, porque a veces pensamos, no, Él vino a hacerla cumplir. Sí, lo que pasa, Juan, que a veces pensamos, o sea, mucha gente piensa, no, estamos en la gracia, ¿no? Así es. Y entonces la gracia me permite hacer lo que a mí me dé la gana. No hay tolerancia, así es. No hay tolerancia, y no es verdad. No es verdad. Eso no es cierto, porque si pensamos que en Jesús se cumple toda la ley y el Señor dice que cuál es el primer mandamiento, que debemos amar a Dios sobre todas las cosas, y el segundo, amar a todos como a uno mismo. Nosotros tenemos que amar a Jesús y amar a todos los demás, y el amor hace que nosotros no nos equivoquemos y cumplamos la ley. ¿Qué es la gracia? Que hay un acto de misericordia de Dios, hay una opción, o sea, si tú pecas, te arrepientes, y dice, y el que confesare, el que reconoce su pecado, se confiesa, es limpio, es limpiado. Así Primera es. Juan 1:9. Entonces, hay una opción, y Él es abogado nuestro, tenemos un abogado. Esa es la gracia. La gracia es que, si Él vino a cumplirla, pero ahora tengo una ayuda en el Espíritu Santo, es mi ayudador para que yo pueda cumplir las instrucciones del reino. Así es, un ayudador. Así es. Y bueno, nos vamos a otra pausa musical, porque ya esto se acerca a su final, no se me pongan triste, y después vamos a seguir hablando. Y si nos quedó algo en el aire, pues véngase el 24, pues véngase a Chacaíto. Y si usted vive en cualquier otra parte de la ciudad, pues venga, tiene familiares aquí, los que viven en Vargas, los que viven en Maracay, Valencia, véngase a este gran evento. No se lo pierda, porque es la primera vez que va a suceder en nuestra nación y en nuestra ciudad, la ciudad capital de la República Bolivariana de Venezuela. Vámonos con El Cristo Vivo, de Pablo Hernández. Thank you. Maratón Bíblico. El sábado 22 de septiembre a las 2 de la tarde estaremos movilizándonos desde la Plaza Abrión de Chacaito por todo el bulevar de Sabana Grande hasta llegar a la estación de Plaza Venezuela. ¿Qué debes hacer? Realiza un cartel con la frase Dios quiere ser escuchado y ven, acompáñanos este 22 de septiembre a las 2 de la tarde a decirle a todos que Dios quiere ser escuchado. ¿Qué tal? Estamos aquí conversando y después de este vallenato bien sabroso, que también cristiano, ¿no? Pero vamos a concluir que nos quedan muy pocos minutos. Dime, Juan, para concluir, ¿cuál es el mensaje para Venezuela? El mensaje para este país es que necesitamos todos, hombres, mujeres, niños, aún los que han venido a esta nación de paso, los que se han establecido, todos necesitamos escuchar a Dios. Y Él quiere, necesita. Hay algo muy fuerte en el corazón de Dios. Necesita. Él necesita ser escuchado. Necesita ser escuchado. Y yo te ruego que eso, que hables con Él eso, más nada. Mira, donde tú estás ahorita, si eres hijo de Dios, si eres creyente, simplemente inclina tu rostro y haz una pregunta, Señor. ¿Qué es lo que tú quieres? Y Dios te va a hablar. Así es. Es nuestro hashtag. Dios quiere ser escuchado. Así que repítalo. Hashtag Dios quiere ser escuchado. Y muy bien, ya estamos llegando al final. Lo importante, antes de cortar, oye, no queremos cortar, ¿verdad? No, hay algo 22 que es importante. El 22 vamos a hacer algo que es muy necesario. El sábado 22 a las 2 de la tarde. Es una convocatoria que están haciendo los jóvenes. Ellos estuvieron reunidos hoy precisamente en la avenida Casanova. Ellos van a hacer una movilización a lo largo del bulevar de Sabana Grande. Se van a concentrar a las 2 de la tarde en la Plaza Brión y van a ir a lo largo de la del bulevar hasta Sabana Grande, en masa, en Cambote, con carteles que dicen Dios quiere ser escuchado. Si te conectas por Facebook, ahí vas a ver el modelo de carteles. Hay una foto de gente inclusive de fuera del país, hay una foto de unos jóvenes en Hong Kong que nos mandaron, sí, en Hong Kong, sí, yo la vi. Pero te tengo que cortar porque ya estamos finalizando. Ya se nos fue. Bueno, el 22. Si usted es joven, véngase a apoyar a todos los jóvenes aquí a Sabana Grande el sábado 22 a partir de las 8 de la mañana. No, es a las 2 de la tarde. A las 2 de la tarde. Estuvimos con ustedes el pastor Andrés Noguera en la dirección general, en la producción Oliver Noguera, en los controles Falvián Talero, por fin está contento porque ya le dije el nombre, ¿no? Y quién les habló, el pastor Johnny Quintero de la Iglesia Comunidad de Amor. Gracias. Bendiciones a todos y los esperamos a Dios este gran evento. De la República Bolivariana de Venezuela, transmite Radio Tiempo 1200 en amplitud modulada. Radio Tiempo, todo el tiempo en el corazón de sus oyentes.